yo de estar viviendo. Llegarás cansada, me hablarás gimiendo, y cuando en mis brazos tú me estés queriendo, dentro de mi alma seguirá lloviendo, seguirá lloviendo. De un mundo que te fue mintiendo, que luchaste pero que te fuiste muriendo. Buscarás en mi pecho llorando y riendo, pero aquí en mi un día ya te estaré viendo, marcharás cansada, partirás gimiendo, y cuando en mis brazos te estés despidiendo, dentro de mi alma lloviendo.